Estás escuchando Ion Radio. Vamos con la segunda ronda, ¿vale? Segunda ronda. Sería, ahora sí, y es un punto muy importante, sobre el referéndum, ¿vale? Vamos a pasar a debatir sobre el referéndum ciudadano organizado por los ciudadanos y ciudadanas, ¿vale? Ya ha habido algunas propuestas en el turno anterior, que yo no repito, sobre la fecha, si tiene que ser antes de la coronación, después o cómo. Yo ahora no entro, ¿vale? Porque empezamos ahora con ese turno, ¿vale? Entonces, todo el mundo que quiera opinar sobre si sí hacer... Bueno, vamos a hacer primero una cosa, ¿vale? La propuesta de trabajar sobre la idea de hacer un referéndum ciudadano es de consenso. Pues si es de consenso empezamos, ¿vale? Empezamos a dar turnos sobre cuándo, cómo, de qué, todo relativo al referéndum. Ir pidiendo turnos. Por adelante hay sitios libres de gente que se ha tenido que ir, ¿vale? Si la gente quiere acercarse al principio, ¿vale? O los compañeros de detrás se acercan para que atrás se sienten, ¿vale? Empieza el turno para el referéndum. Quiero decir que yo he venido aquí porque aquí ponía referéndum ya. Y referéndum ya... Para mí significa ya, ahora. Y un referéndum dentro de 2 semanas, con el Borbón ya aposentado en su sitio, a mí no me parece un referéndum. A mí me parece que no vamos a conseguir nada, que no va a servir para nada. Entonces, yo lo que quiero preguntar a la Asamblea es, ¿queremos hacer un referéndum cuando el Borbón esté sentado en el trono o queremos hacer un referéndum ahora que todavía podemos presionar? ¡Referéndum ya! Hola, yo quería comentar que creo que es digno de tratar aquí también el tema de los aforamientos. El aforamiento que quieren dar ahora al rey, esa supuesta inviolabilidad que le quieren otorgar, una protección ante qué, creo que es algo que también deberíamos tratar. Hola, mira, puedo decir, tengo 61 años y os puedo decir que ahí enfrente he estado yo presa por el Billy el Niño, ¿sabéis? Por el Billy el Niño. Y yo os puedo decir que lo que necesitamos ahora mismo es un referéndum, porque cuando murió Franco nos impusieron al Juanito, al Felipito, y después ¿a qué cojones? ¡Vamos a luchar! ¡Y el referéndum ya! ¡Tenemos que luchar! Yo creo que, sobre todo, la mayoría de la gente que estamos aquí estamos a favor de la República por término general, ¿no? Pero tenemos que hacer llegar que este referéndum, en método, llegue a todo el mundo, ¿no? Hay una parte de la población que, la que se concentró aquí, esas 20 personas que vinieron con su folclore monárquico a decir viva el rey, que quieren imponer una monarquía sí o sí porque saben que en un referéndum quizás la perderían. Y nosotros, aunque estemos a favor de la República, somos demócratas ante todo y queremos hacer un referéndum para que ellos también puedan expresarse. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Por eso tenemos que... La importancia de este referéndum es hacer llegar a todo el mundo. Mira, nosotros no queremos imponerte una República, nosotros queremos dejarte decidir, votar si la quieres o no. Es lo más demócrata que podemos hacer y es lo que tenemos que hacer que llegue a todo el mundo. Muchas gracias. Vale, yo también creo que si estamos hoy aquí es para exigir referéndum ya. Ahora bien, como estaban comentando antes, aquí no estamos hoy todo el mundo que deberíamos estar. Esta mañana mi abuela me decía que si se organiza un referéndum quiere ir a votar. Y yo quiero que mi abuela pueda tener la opción de ir a votar. ¡A votar! ¡A sus 87 años! ¡A poder decidir quién la gobierna! Porque lleva toda la vida aguantando un país que ha ido contra ella. Yo soy el primero que tiene claro que mañana organizamos el referéndum. Ahora bien, si solo lo hacemos por internet, sabremos que no llegaremos a todo el mundo. Hoy aquí estamos muchísima gente, pero esto es solo el principio. Planteemos comisiones, planteemos grupos para trabajar. Tenemos ejemplos como la consulta del agua en Madrid. Se organizaron miles de mesas y se recogió casi 1 millón de firmas aquí en la Comunidad de Madrid para pedir que no se privatizara el agua. Tenemos claro hacia dónde vamos, fijemos el objetivo, un referéndum ciudadano, organicemos mesas, constituyamos también una web para votar, pero no nos precipitemos, porque ellos quieren imponernos su agenda, siempre marcando nuestros ritmos, pero que no nos cunda el miedo, porque ellos están más nerviosos que nosotras, están nerviosos. Y están nerviosos porque esto es el principio. Por eso creo que hoy aquí planteemos hacer comisiones para trabajar. Y ya me callo. Vamos pidiendo los turnos sobre referéndum, ¿vale? Sobre referéndum. Bueno, no sé si tenéis experiencia en haber participado ya en alguno de los referéndums anteriores, como el del agua o el de la sanidad. La verdad que quienes han trabajado en estos referéndums ya tienen una dinámica bastante y una estructura ya bastante organizada. Y es simplemente seguir los pasos que se han seguido, ahí está la web, ahí están los permisos para poner las mesas, de aquí al 18 da tiempo perfectamente a pedir permiso para las mesas y a realizarlo todo. Quienes hayan participado en estas dos consultas saben que lo pueden hacer, solo eso. Una cuestión de moderación, no habíamos podido conseguirlo por la premura de la convocatoria, pero hay una compañera que se ofrece a la traducción simultánea, ¿verdad?, en lenguaje de signos, ¿vale? Y aprovechamos para recordar, ¿verdad?, el lenguaje inclusivo, ¿verdad?, que algunas intervenciones se le olvidan, ¿vale? Turnos para referéndum, seguir pidiendo moderación, ¿vale? Hola, buenas. Bueno, lo primero decir que estoy muy emocionado de veros a todos aquí, sois un ejemplo de dignidad y de lucha, y de verdad que me enorgullece de ser de este país y defender la República aquí y ver que la gente no es lo que nos dicen que es la gente de este país. No somos vagos, venimos aquí a luchar y estoy muy orgulloso de estar aquí con vosotros, ¿vale? Lo que quería decir sobre el tema del referéndum, ¿vale? ¿Qué formato le vamos a dar al referéndum? Yo creo que hay dos formas claras de ver el referéndum. El referéndum puede ser el objetivo, puede ser el todo. Podemos plantearnos aquí cuál es la mejor forma de tener un referéndum o podemos ir a por ese referéndum, pero además convertir ese referéndum en un movimiento que vaya a todos los barrios de Madrid, a todos los pueblos de Madrid, a todas las ciudades de España, al medio rural, a todos lados en Europa, donde hay gente emigrada sufriendo. Entonces, mi propuesta es referéndum sí, ya, movilización sí, pero que esto no lo decidamos solo aquí. Que no se quede aquí una propuesta y mañana saquemos cuatro mesas, los que ya estamos organizados. Esto tiene que ser con el boca a boca, con internet, con los medios que se han dignado a grabarnos por una vez, que vaya a todos los pueblos de este país, a todos los barrios y que se constituyan asambleas populares, donde sean los propios ciudadanos quienes decidan cómo, cuándo y dónde hacemos un referéndum para ganar este país, que sí se puede. Bueno, buenas tardes y lo primero que me gustaría decir es que estaría fenomenal ver también más participación de mujeres hablando. Los últimos han sido casi todos chicos y hace falta que alcéis la voz también para oírla. Lo que vengo a hacer es una propuesta para un referéndum ciudadano que se lleva trabajando online desde el día 2 de junio, al igual que estas manifestaciones, por parte de gente de diferentes grupos, asociaciones, colectivos, partidos políticos. La idea es hacer un referéndum que empiece el día 14 y la fecha de finalización que hemos puesto es el 19, pero por supuesto se podría ampliar si las plazas, las asambleas y los grupos toman esa determinación. ¿Para qué hacemos este referéndum? En realidad no es para conseguir algo legal que vaya a hacer que no corone al principito, que lo van a hacer el día 19. Es para conseguir generar la suficiente participación y suficiente movimiento para que haya tanta potencia en torno a eso que le sea muy difícil seguir para adelante. Por eso pensamos que tiene que empezar el 14. Se ha pensado un sistema de voto para que sea online y presencial, con verificación de DNIs para poder saber si hay votos duplicados o no. En realidad es una encuesta que se puede hacer tanto virtual como presencial. ¿Se me oye mejor? se han consensuado a partir de este grupo de unas 100 personas también dos preguntas que os voy a leer para que las sepáis. Las preguntas consensuadas son: ¿está usted de acuerdo con que la jefatura del Estado español sea elegida por sufragio universal? Respuesta sí, respuesta no. ¿Está usted de acuerdo en que se abra un proceso constituyente para que la ciudadanía decida sobre el modelo organizativo del Estado español? Respuesta sí, respuesta no. Las fechas que se barajaron en este grupo, que ya digo, es una propuesta lo que estamos presentando aquí, al principio eran el 14 y el 15, pero hubo también, a partir de matices que hicieron personas que también participan en referéndum ya, en esta asamblea, para poder comunicar las mesas. Con lo cual, al final, se llegó a la determinación de que podía ampliarse. Podía empezar el 14, pero siempre podía ampliarse. Y se puso una fecha simbólica del 19, porque es el día que lo coronan. Pero puede ser el 20 hasta el 22, en función de la participación también. La organización que se ha pensado desde este grupo es que sea autónoma. Es decir, que cada grupo, persona, asamblea la pueda tomar y la pueda realizar en las fechas determinadas. Hay una web que hemos creado que es referendumrealya.com. No se ha utilizado la web de referendum.ya.org por cuestiones de protocolos, porque nuestro grupo estaba funcionando y hasta que no llegara esta asamblea no se podía decir que eso se iba a hacer ahí. Entonces, para no parar esta creatividad por ambos lados, está en otra web, pero la idea es que si las personas que gestionan referendum.ya.org y esta asamblea decide montar mesas, se unifiquen. Bueno, por último decir que tenemos que empezar a hacer esto porque es un momento histórico, lo coronan. Y si no lo damos todo antes de que pase, ya estará hecho. Gracias, compañeras y compañeros. Lo primero de todo, la fecha del referéndum no creo que sea algo de vital importancia si tenemos en cuenta que, a pesar del referéndum que hagamos y de cómo planteemos las preguntas, el príncipe va a ser proclamado como rey. Y eso no lo vamos a poder evitar antes del día 19. Lo importante no es realmente que el referéndum exprese una voluntad de cambio constitucional. Lo importante es que el referéndum sea la muestra de que todas y todos estamos en las calles y que realmente estamos en contra de un sistema que se está tambaleando por sí solo. En segundo lugar, y ya para terminar, porque me han dicho que sea breve, creo que si planteamos el referéndum exclusivamente como una cuestión sobre el modelo de jefatura del Estado, estamos cometiendo un grave error. Creo que la caída del rey o la abdicación del rey, como nos la quieren pintar, la crisis de bipartidismo que estamos viviendo, todo ello es en conjunto la crisis de un modelo de transición que nos quisieron imponer, que impusieron a nuestros abuelos, a nuestros padres, porque hoy podemos decir que este movimiento, que la gente en las calles tiene memoria, que enseñamos las banderas republicanas que realmente defendieron nuestros mayores en su momento y que realmente hoy lo que tenemos que reivindicar también es la caída de ese modelo que nos fue impuesto y que no es otra cosa sino la continuidad de una dictadura que tuvo a este país encerrado durante casi 40 años. Por tanto, a la hora de plantear la pregunta, y con esto termino, creo que tendremos que ir más allá de la jefatura del Estado y plantear directamente si todas y todos lo que queremos realmente es un cambio constitucional y una reforma, una destitución, un proceso destituyente, perdón, antes de un proceso constituyente. Es decir, hacer caer esta Constitución para construir una Constitución mucho más social, mucho más ciudadana, desde las calles, desde los barrios y desde los pueblos de España. Gracias. Hola, buenas. Vengo a hablar de una cosa que echo un poco de menos aquí. Vengo a dar voz a los pueblos oprimidos del Estado español y quiero decir que este referéndum no solo debería ser a nivel del Estado español, que los pueblos oprimidos del Estado español también queremos referéndum. Nuestra lucha es vuestra lucha, pero también queremos nuestro derecho a decidir. ¡Que viva Galiza Ceibe! Buenas, voy a ser breve porque creo que ya se ha dicho, pero yo soy de un pueblo de aquí de Madrid y bueno, creo que para organizar un referéndum, el referéndum que nosotros queremos organizar, no se puede organizar en una semana. Creo que hace falta que movilizar a toda la gente en nuestros pueblos y en nuestros barrios, y creo que no queremos un sondeo ni una encuesta como las de los periódicos que ya existen, sino queremos un proceso desde abajo, queremos un referéndum verdaderamente verdaderamente democrático. No nos lo van a dar ni el PP ni el PSOE, entonces tenemos el tiempo que queramos para organizarlo, organizar asambleas, organizar a la gente para que participe. Entonces simplemente eso, que creo que va más allá de un sondeo o de una mera encuesta, que bueno, que evidentemente esas ya están y lo que queremos es otra cosa, ¿no? Hola compañeras, en la línea de lo que ha dicho la compañera anterior, referéndum ya, claro que sí, pero queremos intentar, un cambio de base, un cambio profundo en nuestro sistema político, el comienzo de la democracia en este país, y para eso no podemos seguir una agenda antidemocrática, una agenda que no nos tiene en cuenta, una agenda que solamente impone y que le importa muy poco lo que pensemos una gran mayoría. Tenemos que construir nuestra agenda democrática y para eso este proceso tiene que ser entre todos y entre todas, entre mi abuela, mi vecina, mi prima, entre todas las estudiantes, entre todas las personas precarias que trabajamos y que no podemos estar aquí hoy, porque muchas no estamos aquí hoy, porque estamos currando, porque estamos con nuestras familias, porque estamos con las personas desatendidas. Lo que quiero decir es que este proceso se tiene que hacer bien, se tiene que construir desde todos los barrios, desde todos los centros de estudio, desde todos los lugares, desde todos los pueblos, y para eso necesitamos tiempo, compañeras. Entonces, no nos aceleremos y aprovechemos para construir redes, redes de solidaridad, redes de trabajo y redes donde se construya la política de verdad de este país. No estamos pidiendo solamente un referéndum, estamos pidiendo democracia, y esto tiene que ser el principio de un proyecto mucho más amplio. Pues lo que acaba de decir la compañera, estoy totalmente de acuerdo. Sobre el referéndum, vamos a ver, yo rechazo totalmente a la monarquía y estoy de acuerdo que se haga un referéndum. Pero quiero recordar una cosa, el tema del referéndum, ¿cómo lo controlamos para que no nos cojan y no nos engañen? Y no ninguna bobada. Quiero recordarles lo que pasó aquí hace años con la OTAN, que se convocó un referéndum. Se convocó un referéndum y al final, los mismos que lo convocaron, nos hicieron que, digamos, que tragásemos engañándonos para meternos en la OTAN que no queríamos, que fue el señor Felipe González, ¿entiende? Entonces, quiere decirse que tengamos cuidado, que se están manejando las emociones, aquí hay gente preparadísima, muy preparada, y que si se puede, no se la va a engañar fácilmente, pero se engañan las emociones, que no se va a la parte consciente, Entonces, a lo que voy. El referéndum, si se hace, no tiene que ser, como ha dicho la compañera, algo rápido. Tiene que ser acompañado de un cambio social radical en la cual quien tenga la palabra sea el pueblo sin exclusión y decidamos lo que nosotros y nosotras queramos, no lo que ellos quieran, porque nos pueden poner una monarquía, una república de derechas, dirigidos por los mismos. Por los que quieren el poder y el dinero. Solamente quiero que tengamos eso en cuenta y que hagamos eso. Ver cómo hacemos ese referéndum. Aquí hay gente preparada para hacerlo perfectamente. Gracias. Hola. Bueno, en realidad, la mayor parte de lo que quería decir, que es que hace falta realmente tiempo y una campaña larga y exhaustiva para que este referéndum llegue a todo el mundo al que debe llegar, eso ya lo ha dicho la gente, entonces. Y la otra parte que quería decir, aparte de que hace falta realmente tiempo y a mí no se me ocurriría plantearlo para, digamos, antes de 2015, por ejemplo, que es el año que viene, tampoco es para tanto, no sé hasta qué punto esto afecta, pero creo que deberíamos tener en cuenta que los resultados de este referéndum, da igual cuánto lleguemos, van a ser como súper sesgados hacia la parte que, o sea, porque no nos engañemos, la parte que quiere referéndum es la parte que quiere república. Entonces igual habría que tener en cuenta que va a haber un sesgo hacia la gente que quiere república. Y lo de hacerlo en 2015 es relevante porque hay unas elecciones y eso. Y hay, o sea, la gente que sepa de esto sabrá más de esto, pero será interesante o hacerlo justo antes, cerca de las elecciones para aprovechar el gobierno saliente o justo después para aprovechar el gobierno entrante. Y nada, que habría que pensar sobre eso y tal. Últimas palabras sobre el referéndum. Compañeros, compañeras, no queremos herencias. Queremos referéndum. Que el pueblo vote que el pueblo sea soberano. Queremos un referéndum. No queremos como el antiguo que nos lo impusieron. Queremos el referéndum ya, porque el otro nos lo impusieron, ya estaba escrito. Y este no, lo tenemos que hacer nosotros, el pueblo, la ciudadanía, porque no somos súbditos, somos ciudadanos. Hola, hola compañeras. ¿Más alto? Sí. En torno al referéndum, yo creo que hay que decir que sí, que somos muchas aquí, que somos muchos, pero no somos tantas y tantos como deberíamos ser, porque trabajar un referéndum, trabajar una propuesta así, lleva muchísimo curro. Y podemos hablar del referéndum del agua, y ese referéndum llevó mucho, mucho curro en los barrios, en asociaciones de vecinas y en asociaciones de vecinos, porque es muy importante crear el proceso constituyente, y el proceso constituyente se trabaja, y se trabaja desde abajo, se trabaja en los barrios y en los pueblos, y no solo en Madrid, y no solo en Madrid, que lo podemos decir aquí, sino en todo el Estado español y con las compañeras que están fuera porque se han tenido que ir por el exilio económico. Y como decía un compañero anteriormente, yo no solo quiero que mi abuela pueda votar. Quiero que mi abuela, mi madre y toda esa gente que no vive tan cerca de la política se entere de que hay un referéndum. Y no lo van a hacer por internet, no lo van a hacer. Creo que eso es un trabajo que tenemos que currarnos. Y un referéndum hay que trabajarlo muy, muy en serio y muy pensado. Muchas gracias. Bueno, primero quiero hablar sobre el derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de las leyes vigentes en un país, ¿no? Que pueden ser unas leyes atroces, como las que hubo en el franquismo, pero ese era un derecho. Entonces, la elección del príncipe es de acuerdo con la ley, de acuerdo con la ley que hay ahora. Ahora bien, lo que está de acuerdo con el derecho positivo no es legítimo, porque no es legítimo ignorar la voluntad de un pueblo, que es lo que se está haciendo. Todas las plazas de España están llenas de gente pidiendo un referéndum y pidiendo la República, y no se puede ignorar la voluntad del pueblo. En internet ya han firmado más de 300.000 personas pidiendo un referéndum. Entonces, ¿cómo debe ser ese referéndum, a mi entender? Pues debe ser un referéndum con las máximas garantías, porque si firmamos 4 papeles, la gente va a decir que es un referéndum que es hecho sin garantías y va a ignorar sus resultados. Yo quiero un referéndum con colegios electorales, donde la gente vote con todas las garantías y, a ser posible, con observadores internacionales. Y además, un referéndum que se celebre cuanto antes, porque si el referéndum se retrasa, va a haber caza de brujas, sobre todo los medios de comunicación, a quitar de en medio a todos los periodistas que estén a favor del referéndum, de la República, de la libertad o de la voluntad de los españoles, y a inundarnos de propaganda a favor de el rey, la monarquía y todo esto. Entonces yo quiero referéndum con colegios y cuanto antes, y antes de que se produzca la caza de brujas. Buenas noches a todas y a todos. Yo, en primer lugar, quería recoger lo que ha dicho un compañero antes. Yo sí que creo que ha habido una participación muy baja de mujeres en la Asamblea, y yo sí que quiero animar a todas las mujeres de la Asamblea que participen, que tenemos mucho que decir en política, sobre todo en estos tiempos que corren. Y en segundo lugar, con la temática que se está planteando, a mí me parece súper guay que sea un referéndum, que sea lo que venimos a reivindicar, pero sí que creo que es importante que también reactivemos las asambleas, es decir, que el referéndum no puede ser el fin, sino que tiene que ser el punto de partida de la autoorganización del pueblo, porque esto no solo puede ser una consulta popular, sino una forma de organizarse y de asentar realmente bases democráticas para la participación popular. Entonces, independientemente del referéndum, que yo sí que creo, por la experiencia sobre todo del canal, sí que creo que por la experiencia en la del canal sí que requiere mucho tiempo para que sea un éxito. Creo que hay que empezar a organizarlo ya, y para organizarlo ya creo que es necesario poner a reactivar todas las asambleas de bases de los barrios, de los pueblos y de todos aquellos sitios donde la gente esté dispuesta a organizarse a decidir su futuro, y en ningún caso plantearnos esto como un corto plazo, sino como un punto de partida para conseguir una nueva organización y un nuevo modelo de país. A ver, yo he ido aquí a hablar mucho de que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para este referéndum. Pero ese es un gran fallo, porque más tarde se demos... Cuando lo hagamos más tarde, ya se olvidarán los medios. Tiene que ser lo más fresco posible para demostrar que la próxima coronación será una coronación falsa, que no está apoyada por el pueblo. Por eso tiene que ser antes de la coronación. Vale, bueno, pues buenas tardes. Yo quiero hacer un apunte técnico, que igual no es súper importante, igual se ha previsto ya. Es una cuestión técnica, pero vamos, que apunta a una cuestión un poco más de fondo, más política. Cuando decimos que se va a hacer un referéndum, entiendo que se está planteando el tema del sufragio, de que va a haber gente que vote. Se ha hablado aquí mucho de ampliar mucho el sufragio, es decir, que tienen que votar en las ciudades, en los barrios, en los pueblos, incluso los exiliados o emigrados fuera de España, etcétera, etcétera. Y una cuestión técnica, me parece muy importante que vote todo el mundo, por supuesto hombres y mujeres, pero no solo, digamos, por encima de los 18 años, sino de cualquier edad. O sea, parece un poco una chorrada, pero bueno, yo soy profe y yo sufro mucho que mis alumnos que me piden que vayamos a derrocar la monarquía el pasado día que el rey pronunció esta abdicación, y me frustro por ver que ellos no pueden votar. Entonces, bueno, que voten ellos. No sé si habría que poner un límite. Yo creo que un niño de 5 años, una niña, puede decidir perfectamente también si quiere a un subnormal, perdón, a un, no sé qué decir, a un tolai con una corona en la cabeza o no, ¿no? Y ya para terminar, que digo que esto apunta a una cuestión política también de fondo, y es insistir un poco en lo que ya se ha dicho, que esto no es un proceso solo de votar y de depositar un voto en una urna, sino de desencadenar un proceso constituyente, que significa, y además de una manera democrática, que puede empezar por esto que estoy diciendo, por un voto ampliado. Un proceso constituyente es decidir entre todas, todos, cómo queremos constituirnos, ¿vale? Y que esto dé lugar a algo más que decir si queremos monarquía o república, y que lleve a decidir cotidianamente, de una manera revisada, etcétera, etcétera, qué queremos para nosotros y para el futuro. Nada, muchas gracias. Bueno, algunas cosas ya se han apuntado. Se ha hablado, por ejemplo, que tenía que ser antes de la coronación. Yo creo que antes de la coronación nos tenemos que poner las pilas. Yo creo que eso es una cosa clave, que tenemos que estar yendo muy rápido, tenemos que estar impulsando asambleas en todos los lugares, se tienen que ir creando asambleas en todos los barrios, en todas las localidades de España, pero no se acaba el mundo con la coronación. No podemos permitirles ese lujo. Los medios ya no están hablando de nosotros. Los medios no han hablado esta semana de nosotros. Los medios no van a hablar de nosotros. Precisamente por eso tenemos que estar en las calles, en todas las localidades, y que las cosas se hagan bien. No podemos llegar con un referéndum planteado para dentro de una semana y que caiga porque participe poquísima gente, porque la gente no haya podido participar, porque casi no se hayan podido montar mesas. Lo que hay que hacer ahora, entiendo, y lo que he escuchado también a otras compañeras decir, es que hay que fomentar sobre todo esta semana la creación de mesas, y que cuando esté coronándose el rey haya por todo el país muchísimas mesas, muchísimas asambleas de gente organizándose desde abajo. Porque nosotros no podemos estar exigiendo democracia y hacer una cosa mal y de forma rápida y corriendo. Tenemos que hacerlo muy bien. Que mi abuela pueda participar bajando su mesa a la calle del barrio. Que mi madre quiere participar y tiene que poner la mesa en su barrio, en su pueblo. Y eso se tiene que conseguir no en una semana, tenemos que conseguir impulsando todo ese movimiento desde abajo. Y la web, para lo que tiene que servir, entiendo, esta web que está creada, en la que se está recopilando toda la información de las convocatorias que ha habido hoy, que gracias al trabajo que se ha hecho ha habido una recopilación y un mapa interactivo con más de 60 movilizaciones y en las que se están apuntando las asambleas que hay. Esa web lo que tiene que servir es precisamente para la creación de todas esas asambleas y de todas última esas palabra, entonces, y procedemos a intentar llegar a consenso para intentar ir acabando. Pequeño, muy buenas compañeras y compañeros. Para ir con la intervención de la anterior compañera, me parece muy interesante perdón, me parece muy interesante el sentido de lo que comenta. Creo que no es necesario darle formato de referéndum a esas mesas que se establezcan en los barrios, que se pueden sacar a las asambleas. Como la cuestión trataba de abuelas, yo soy de los que piensa que tienen que votar las abuelas de todos los compañeros que han hablado anteriormente, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, yo quiero que las abuelas monten la mesa. Es decir, mi asamblea quiero convocarla en mi barrio. Hay asambleas convocadas para el día 12, 14 y 21 de junio. ¿Cómo incorporamos esas asambleas a este proceso? Yo no quiero un referéndum como el que nos puede montar el Estado. Yo quiero el referéndum del pueblo para el pueblo, organizado por todos y todas en cada una de las plazas. Y tenemos que ir para eso, porque antes de debatir qué modelo de república queremos, tenemos que debatir qué modelo de referéndum queremos. Y tenemos que ir a por un referéndum popular y nuestro, por todos y por todas. Muchas gracias. Bueno, pues en principio no había más turnos de palabra para esta primera ronda. Hay más turnos para la siguiente de gente que ya había hablado y quiere seguir argumentando, proponiendo, ¿vale? En principio, primera cuestión a consenso, ¿vale? Parece que la mayoría de intervenciones han planteado que de alguna otra forma hay que organizar en el plan, sin entrar al cuándo, pero que no hay que esperar y que hay que empezar ya a organizar el referéndum, ¿vale? Esa es la primera propuesta. Segunda cuestión, ¿vale? Empezar a trabajar ya, desde ahora mismo también, pero en la línea de constituir, hacer un llamamiento a constituir asambleas ciudadanas en todos los municipios, en todos los barrios de Madrid, para que sean estas asambleas ciudadanas quienes conjuntamente decidan y organizan ese referéndum, ¿vale? Y una propuesta, tercera propuesta, que sería empezar a trabajar ya en esa propuesta ya definida, que ya algunos compañeros y compañeras han traído aquí para proponer, y combinarla con seguir trabajando a largo plazo, ¿no? Que es lo que he intentado plantear antes, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ver, ¿vale? De esos dos bloques de propuestas, cuál genera más o menos más consenso para ir intentando facilitar el avance, ¿vale? Entonces, el primer bloque de propuestas ya es convocar ya esta asamblea un referéndum, ¿vale? En torno al 14 y 19 y luego ampliable. ¿Esa propuesta es más o menos de consenso? Sí, sí. La segunda línea de trabajo, la de convocar ya asambleas ciudadanas en todos los barrios y distritos de Madrid para que autoorganicen ese referéndum, ¿puede ser de consenso? Las dos propuestas tienen bastantes consensos.